Ahí le va para toda la gente que sigue gustando de los corridos, de los más nuevecitos, el cumpleaños del Muchomo con mi banda, los Tierra Blanca, su compito Roberto Tapia y luego... Los Nuevos Rebeldes. Así es. ¡Vámonos, pariente! Y dice... Y ahí le va para toda la gente que sigue cargando la camisa bien puesta. Los Tucanes de Tijuana, Roberto Tapia cantando. Y por si fuera poquito, los Canelos de Durango. El cumpleaños del Mochomo, en juicio pa' festejando. Más de 100 hombres armados, repartidos por el rancho. Y un helicóptero listo, por si llegaban los guachos. Pero eso nunca llegaron, estaban amalabrados. ¡Roberto! Yo no sé qué pasaría si todo estaba arreglado, porque agarraron al jefe. Toditos nos preguntamos, van a caer varias cabezas, eso puedo asegurarlo. ¡Chale, viejo! Y hoy nomás, y así suena los Tierra Blanca y los Nuevos Rebeldes. Así es. Y no te acabes, Culiacán. El Chapo, el Mayo y Nachito se pusieron a la orden. La Marmelazo y el Niño, Palomo y Manuel Fernández. El Chapito de la Loma y el Cholo Vago, señores. Decía su hijo Alfredito, por mi padre doy la vida. Hay que planear el rescate, pero que vuelva con vida. Yo sin el barba cerrada, no me imagino algún día. La Palma va a Viraguato, tú que lo viste nacer. Primero Dios se lo juro, que muy pronto he de volver. No se agüite mis culichis, que el Mochomo sigue al cielo. ¡Chale, compa chino!